invencible. Ella quiere que le muestre. 2012. Que le muestre, que le muestre, que le muestre. Oye, Bambino. ¡Por Dios! ¡Miengo Flow! Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Ya llegó el patrón, súbelo, agárralo. Lo que quieres de control, entonces vamos, dale. Muévelo, siéntelo, cómodo, cómodo. Si te pegas ya tú sabes que de aquí no sale. Boom, azótala, dale, que no lo pare. Boom, azótala, dale, que no lo pare. Boom, azótala, dale, que no lo pare. Boom, boom, boom, hace miedo. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Vamos a darle. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Vamos a darle. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Sin miedo. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Vamos a darle. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Vamos a darle. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Duro. Sin miedo. Vamos a tener que mostrarle, me dice que no me tarde. No tarde y la sensación le llegue al alma. Ay, nadie te lo dije ya. Como sabes que está dura, por eso es cantarilla la baby. Viene con malas intenciones, buscando que la ataque en diferentes posiciones. No dándome menciones, chula, que no estoy pa' eso. Cortito el bambino, vengo metiéndole hueso pa' ti, mami. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, pues yo le muestro. Mami, yo no sé si tú estás ready para todo esto. Nosotros andamos full en la calle cazando gata. Yo me la llevo de la pista y la secuestro. Es que ella sabe que conmigo tú estás chilling. Uwa. Esa es la actitud de mi gatita frontúa. Bling bling, botella, mucho combo y mucho power. Seguimos dándole tabla hasta las del agua. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Vamos a darle. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Vamos a darle. Si se ven, entonces dale, vamos a darle. Nosotros somos los duros, sin miedo. Vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Si eso es lo que ella quiere. Si ella quiere que le muestre, vamos a tener que mostrarle. Poniendo temblar la discoteca, patrón. Sin miedo. Ya tú sabes, con Nero, el rey de la melodía. Yo, musicólogo, sigue matándolo. Tú sabes cómo es esto, papi. Monetaria en la legal, pa' que sepa. Los mandatarios del parque, los de la 1 metiéndole sin miedo con el de Bayamón. ¡Flow, flow! ¿Viste? No es por frontear ni nada, pero...